voy al río. Hola, don Salmón. Dime, ¿por qué nadas hacia atrás? me río cuando voy al río. Oye, amigo delfín, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás pintado de rosado? Reír y reír sin parar. Con una sonrisa me pongo a cantar. Reír y reír sin parar. Una de las cosas que me gustan más. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona lo que estoy viendo? Tengo muchas cosas para preguntar. ¿Cómo camina un tren? Muchas las cosas que quiero entender. Saber y saber sin parar, porque a mí me mata la curiosidad. Saber y saber sin parar, una de las cosas que me gustan más. Que todo esté funcionando. A veces le busco tres patas al gato, pero es que yo quiero